muchas noches he tenido la satisfacción de acostarme y soñar que esos blogs y este mundo podría ser mejor si casi todos los hombres que formamos en estas páginas poseyéramos un mínimo de sensibilidad. La misma sensibilidad que demostráis vosotras cuando os ponéis al frente del teclado y queréis expresaros volcando vuestra alma y vuestra conciencia en un escrito. A través de un texto me consta que más de una vez habéis desnudado completamente vuestra alma, os habéis vaciado y vuestro espíritu ha quedado al descubierto, ha salido a flote. Por supuesto que no hablo de todas, pero las que lo habéis conseguido, al resto de bloggers nos habéis dado una lección de humildad, una lección de saber estar y de comportamiento. Cuando al día de hoy veo esta web envuelta en llamas, en pie de guerra, con las armas alzadas contra la tiranía política que nos invade, normalmente los hombres, los bloggers, veo cómo empuñamos las armas de la palabra escrita y nos lanzamos a tumba abierta contra ellos. Y entonces pienso que vosotras nos podéis hacer mucho bien fomentando la paz mediante vuestros posts, mediante vuestros escritos. En mi corto caminar por estas páginas de blogger, y de eso hace apenas un mes y medio, he tenido la satisfacción de refugiarme muchas veces cuando mi espíritu estaba literalmente hecho unos zorros. Siempre, siempre, entonces me he refugiado en páginas escritas por vosotras. Estas mismas páginas han sido para mí como un oasis desde donde poder repostar, calmar mis inquietudes y beber de fuentes que transmiten paz, tranquilidad y buenos sentimientos. Os puedo asegurar que mis peores momentos han sido paliados con la lectura de posts ubicados en blogs escritos por vosotras. Es así, no hay más vueltas que darle. Desde amas de casa que al mismo tiempo que preparan la comida o un biberón y están pensando cómo dar forma a su pensamiento para traducirlo a letra impresa y colgarlo en internet, hasta secretarias, oficinistas y funcionarias que, burlando la vigilancia empresarial, redactan a toda máquina todo cuanto pasa por su imaginación en aquel instante. Por eso os digo que este programa va por todas vosotras, por todo el bien que a mí, particularmente, me habéis hecho, sin que hayáis... vosotras no habéis sido conscientes de ello, pero eso, repito, eso es normal. Vosotras cuando escribís lo hacéis con el corazón, y nosotros como cuando leemos procuramos hacerlo con el alma. De todas formas, gracias a todas por estar aquí. Hay situaciones en las que yo prefiero exponer las cosas tal como me salen del pensamiento, sin guión previo. Es mucho mejor, pero aunque posiblemente, bueno, pues esto sea una temeridad, eso de hablar sin una guía, sabiendo que luego puede que la grabación sea emitida con una cantidad tremenda de fallos lingüísticos. Pero bueno, pero creo que en este caso, y a pesar de los pesares y a pesar de los errores que pueda cometer, es lo mejor y lo que más me apetece hacer en este momento. No es lo mismo escribir un texto para ser pasado a la página de un blog que estructurar un guión para ser radiado. El porradiado yo creo que debe surgir espontáneo, con todos sus fallos, está claro, pero porque cuando escribimos y tenemos la ventaja de poder borrar, pues pasamos el cursor, borramos lo escrito y ya vale, ¿no? Pero no, aquí no, sin guión de lectura, aquí te la juegas. Cuando hablas, traduciendo directamente tu pensamiento a verbo, sin intermedios, pues lo dicho, dicho queda. Para mí no es fácil grabar la presente edición. Y no es fácil porque me dirijo a una serie de personas que tienen un alto concepto de la vida. Reconozco que los hombres siempre hemos sido los elementos dominantes de la creación, pero de un tiempo a esta parte parece que algo va cambiando. Parece que vosotras, las mujeres, os estáis responsabilizando de vuestro papel en la vida y lucháis como unas auténticas leonas. Es más responsable, de todas formas, creo yo, la mujer que el hombre. Tiene otro concepto de valores, ¿no? Sin embargo, pues no es que yo sea un feminista. Lo único que ocurre es que a lo largo de mi vida he conocido infinidad de mujeres que de muy diversa condición. Pero lo cierto es que cada una de ellas, indistintamente de la condición de su persona, ha aportado algo en mi vida. Posiblemente me hayan aportado más de lo que yo haya podido aportarles a ellas. Si tenemos que sincerarnos, si los hombres tenemos que sincerarnos de momento, y a la mujer ya le debemos algo muy importante, que es parirnos. Porque está claro, engendrar para nosotros es fácil. Parir ya no tanto para ellas. Y no solo parir, luego criar, educar, responsabilizar a este hijo. La mujer siempre ha tenido muchísimos más deberes y más trabajos que el hombre en la creación. Bastante más trabajo, sin duda. Entonces, a la postre, creo que tanto vosotras como nosotros, los bloggers, somos igual que las hojas de los árboles. Estamos mecidos por el viento del destino, por el viento de la vida, y también por las tormentas que se suceden en nuestros blogs. Pero tengamos en cuenta que llegará un día que por ley de vida, este mismo viento nos derribará. Entonces, cuando estemos en el suelo, que será tanto como decir que hemos abandonado el blog de nuestra vida, será cuestión de preguntarse qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. Y puede que de igual modo nos preguntemos qué fue lo que pudimos hacer con nuestra vida y qué fue lo que no hicimos. En fin, que todas estas preguntas quizá nos las hagamos algún día en algún remoto lugar del universo, mucho más de las estrellas, mucho más allá de las estrellas, mucho más allá de la última frontera, en algún lugar que no será la Tierra, por supuesto, quizá allá, inmersos en el espacio infinito, en algún lugar de donde recalaran los espíritus de todos nosotros, los bloggers del universo, quizá entonces puede que este sea un hermoso encuentro. Y ahora, cuando de nuevo amanece sobre Madrid, cerraré el micrófono, apagaré la luz, me sumergiré en el mundo de los sueños, recordando que cuando me hallaba en el claustro materno, recordando que mi máxima obsesión era salir al exterior para conocer a un ser humano llamado mujer, la reina de la creación. Vosotras también sois reinas. Sois las reinas de este blog de radio. Y a vosotras va dedicada esta misión. Ahora cerraré micrófonos, pero antes de hacerlo, lanzaré al espacio una canción en forma de ramillete de flores, dedicada a todas vosotras. Va por vosotras, para que las estrellas brillen en vuestro honor allá en lo alto. Sevilla. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Hasta una próxima conexión. Desde Madrid, España, os habló José Luis de Valero.